estudio. En el gimnasio. Andrés, en serio, la verdad es porque es joven. Y ¿será? Porque la gente joven no oye radio. ¿Qué tipo de música pone? Sí. De todo. Ya, ya es más bien reggaetonerita. Sí. O sea, ustedes hacen boxeo con reggaetón. Es probable no, que sí. Anoche no nos tocó ella. Ah, están yendo de noche. Tercera pregunta sí. Iba a ser esa. ¿Qué horario sí, mira, yo están de día, usando yo para...? Yo mañana estoy aquí a las 6. No. Sí, pero a las 11 podías ir al gimnasio. No, pero a las 11 estoy acá. A las 12. Todavía. Entonces, no siempre, Andrés. Puso Eminem. No siempre. Por ejemplo, puso Tangana, puso Eminem. Después pusieron un par de reggaetones. ¿Cómo les gusta la canción de Tangana en ese gym, no? Deberían poner más, voy con a decirles. Con razón, más. Voy a decirles. No, va por eso solamente. No tengo la culpa. No, yo no. Yo no sabía que ponían Tangana tampoco. Ok. Sí, no, yo no sé. A mí me gusta boxear con hip hop denso. Pero fíjese que el hip hop sirve mucho para hacer ejercicio. Mucho. Sí. Entras en contexto, chévere. Ah, claro. No entiendo Tangana cómo funciona para boxear, por ejemplo. Yo tampoco, pero funciona. Independientemente funciona. De que le guste mucho a Andrés, póngase la mano en el corazón y dígame si sí sirve para boxear. Sí, es así. ¿Sí? Demasiadas mujeres, pusieron demasiadas mujeres. Okay. Demasiadas mujeres. Ahí empieza demasiadas mujeres. A acordarse. Oh, ah, no, ya entendí todo. Ya. Muy bien. Sí, bueno. Bueno, no importa, Alejo, de ella ya llegará en algún momento acá. Va a decir, ahí los voy a oír un día de estos. Y ya, saluda a Lady. Muy bien. Bueno, Drake. Uh-huh. Le metieron un dron a Drake en el penthouse en Sydney, no. En Australia, anoche. No. Empezó a circular un video de un dron en varias cuentas de memes. Y el dron se acercaba, es en un penthouse además. ¡Qué miedo! O sea, un espectáculo de penthouse, ¿no, sí, Uribe? Sí, increíble. Sí, no, sí, ahora, pues sí podría ser de él sin problema. Sí. Como puede ser simplemente cuando termine Alejandro la historia... Podemos atar cabos de si es de él o no es de él. A ver, si continúa, Alejandro. No, pues el dron se sube a este super edificio, mega edificio en Sydney, en Australia. Uh-huh. Y se mete al balcón del penthouse. Y cuando entra al balcón del penthouse, muestra una mesa y el computador abierto. Ah, ya entiendo. Con puras apuestas. Sí. Ah, no entendía. Y el computador está abierto coincidencialmente en una página de apuestas llamada Stake. Ok. Que es donde él siempre ha hecho apuestas y es de donde, pues, él es básicamente... El embajador. El influencer. Sí. Claro. Sí, claro. Ah, todo es promocional. Claro, sí. Stake, que es de hecho la compañía que Twitter X... ha intentado bajar de su plataforma durante 2 años porque se la pasan montando videos falsos bajo la figura de Stake y los community notes. No hay un solo post de Stake o de cualquier influencer que postea un video de Stake en Twitter X que no esté lleno de community notes debajo diciendo que es un video falso, que está hecho por una compañía llamada Stake y hay una guerra ahí casada. ¿Pero ya si manejan información falsa? O sea, la nota es real. Muchos videos falsos, como el de Drake con el drone, es un video falso. Ah. Nunca se le metió un drone a espiarlo al apartamento, ¿no? Estaba organizado para que fuera así y pero para que el drone lo viera apostando. Ya entendí. Pensé que había una alianza entre Drake y esa casa y sí. Entonces era como una promoción, él promocionando, sí, pero sí. Es falso. No, claro. No es falso, no el es, video es real. El video es real, pero no es que, alguien metió un dron a espiar a Drake. No, es un dron de la compañía Stake, organizado con Drake para que el dron lo viera apostando en ese computador, en esa casa de apuestas, y él supuestamente le tira una chancla. Además con la tiene peor puntería que yo. Además el amague es todo como si la fuera a tirar lejos y lo tira suavecito. Cuando usted ve que él tira esa pantufla, chancla, como le quiera llamar, usted se da cuenta de una sin saber que es Stake, que ese video es falso, ahí mismo. Nadie puede tener peor puntería que yo. Nadie. Ok, entonces lo sabes desde el conocimiento. Ah, bueno, ya entendí. Pensé que todo estaba listo para, pero entonces sí, pero no. Ahora, ¿qué tan bueno es promocionar algo que esté tan rodeado de información falsa? Pues son apuestas, ¿no? Y no la sé. Gente sí que está apostando, no la gente. Ay, no lo sé. La gente adora apostar. Uf, y ahora. Las apuestas son un negocio muy bravo, ¿no? Mucho. ¿Ustedes han apostado? No, yo. No, las para acá, no, los partidos de Colombia, cositas, pero supremamente sencillas y básicas. Casino, pero, yo sí he ido al casino, o fui. Yo lo tengo como. ¿Ha casineado? Como ley de vida, claro. No apostar. Sí, sí. Es parte de mis. ¿Y dónde estuviste? Maquinita, ruleta. Ruleta. La bolita. Sí, la bolita. ¿Y cómo te fue? Pues algunas veces ganaba, otras veces no, nunca era tan sumas tan grandes. Iba más por la comida y bebía gratis. Te quiero. Y nunca he entrado a uno. ¿Hay comida y bebida gratis? Claro. ¿En los casinos? Sí. ¿Sin pagar nada? ¿Solo por entrar? Exactamente. No, te ponen unas bandejas con sanduchitos. A ver, no son platos preparados. Sí, no es una cosa súper gourmet. No. Por eso, pero de todas formas, si usted entra a un casino así, no invierta un solo peso en apostar, puede echarse un, ¿sí? un canapé. Claro. Yo allá a las 11:30. Bueno, vengo por los sanduchitos. Se da ahora, una vuelta, puede sentarse a mirar, inclusive. Oh. Hay que decir que Steak es una compañía australiana. Por eso el video está ubicado en Australia, en Sydney, ya. Australia. Es una compañía australiana. Por eso creo que ese penthouse no es de Drake. Ajá. Aunque podría tenerlo sin ningún problema. Mm. Pero estoy seguro que no es de Drake. Mm. Alejo, ¿tú has apostado? Quedó buena la publicidad. Alejo. Sí. ¿Tú has apostado? No. Bien, sí, no. Yo la única vez que aposté fue una vez. Amor. Andrés, me mandaron ya la morí, perdí. Señor, ¿qué te mandaron? Una vez, cuando yo trabajaba en Caracol en la 38. Hamburguesas Cole. Recién llegado. Sí. Que me ganaba lo de los tintos. Sí. O sea, me pagaban el almuerzo y ya. Sí. No me pagaban nada más. Gabriel Posada me mandó a comprarle un pituche. ¿Qué? What is pituche? Please, un pituche es... Translate pituche, please. Un conector, de audífonos. Ah, un pipicito. Nosotros le decían, allá en Caracol, hace 25 años, le decían el pituche. Yo le decía, yo le digo pipicito, el grande o el chiquito. El pipicito. Claro. Sí. Tienes un pipicito. El plug. Uno ya sabe. El plugcito. Lenguaje de radio. El adaptador. Sí. Okay. Sí, un enchufe de esos de audífonos que cuando vienen con conexión de 3.5 le amplifica a un cuarto. A un cuarto. ¿Vieron? Pipicito. Entonces me dijo, Marín, vaya a San Andresito de la 38 y me compra un pituche. Necesito grabar un programa. Yo le dije, bueno, señor. Entonces me entregó como, no sé, me acuerdo. Billetes. Me acuerdo, como 20 mil pesos. Sí. Me dijo, tome esos 20 mil pesos. Me dijo, no se los vaya a gastar. Ajá. Y se los gastó por la risa que acaba de... Y me fui caminando y yo, no, pues, ¿en qué me los voy a gastar? Pues. Y cuando llegué a la esquina del San Andresito de la 38, estaban jugando la bolita. Claro. Ay, perdiste. Y pues obvio que perdí. Es que todo el mundo pierde. Claro. Pero los perdí antes... como en dos jugadas. ¿Y entonces no compró o fue después no de comprar? No pude comprar, me tocó devolverme a decirle a la posada. Ay. ¿Qué le dijiste? ¿Qué lo perdiste? No, me gasté esto. Se gastó la... Me robaron. ¿Apostó la plata del pituche? Aposté la plata del pituche, mire, Gabriel Posada me quería matar. La bolita. Me quería asesinar. Claro. Era una cosa como que especie es mucho. Pero espérate. Le dije que no se gastara la plata, huevón. ¿Cuántos años tenías? Los suficientes. Sí, ya, bueno. Estaba más recién salido de la clínica de rehabilitación. Ah, no, Alejandro. Eso no se puede hacer de la porque hay duda. De droga más asquerosa del mundo. Aún faltaba un todavía tiempo hay dudas. Más. Y todavía derechito todavía para rehabilitación contra el juez. Bueno. ¿Ah? Entonces no apostemos nada. No, sí, no, y ya después de eso nunca me tramó. Dije, no vuelvo a hacer estas vainas. No, pues sí, ya uno queda curado. Queda uno muy trampas. Curado. Bueno. ¿Qué vamos a poner? Canciones de radio. recomiéndenos. Me encanta. Usted que tiene el programa más radial de la radio. De hecho, pues, de hecho, acuérdense. Colombia de una gracias, a cinco. Gracias. One to five. Acuérdense que One to Five, el día de la radio, acuérdense que hicimos un especial sobre las canciones de radio. Uh-huh. Y ese día, una de las canciones de radio más importantes, creo que es la canción de radio más importante de la historia, uh-huh, se llama Every Breath You Take, de The Police. Oh. Es la canción que más ha sido sonada en radio. ¿Sí? Con más de 15 millones de reproducciones en la radio en su momento, en 1983. Oh. Es la canción de radio por excelencia en la historia de las canciones y sus sonadas en radio. Fantástico. ¿Ah? Muy bien. Ahí estaba, Every Breath You Take, canciones de radio, mañanas de la X103.9 FM. En estos días vi a Catriel, el famoso Catriel. Sí. El dúo Catriel y Paco Amoroso. ¿Dónde lo viste? Tocando en la guitarra Every Breath You Take. Ah, cállate. Sí. Ok, y estaba aquí. Y diciendo, es que viva el rock. Viva el rock argentino, pa. Ok. ¿Y lo hizo bien? Es tipo. Sí, es que es muy talentoso. Yo creo que uno de los mejores guitarristas de rock de nuestra era moderna en América Latina es Catriel. Oye, sí, mira. Toca muy bien. Es un guitarrista brutal. Brutal. En el concierto de Woz, uh-huh, que es el otro artista argentino que está por ahí de moda. Hay varios artistas argentinos. Sí, hay una oleada de argentinos. Es una nueva invasión argentina. Uh-huh. Y sale Catriel en el show de Woz. Y bien, no, perfecto. Claro, tremendo. Sí, porque uno a veces piensa que es como un hype ahí porque se ve distinto, pues que, pero no, es bueno. No, es que ese convito es bien pilo. Son virtuosos, sí. Son bien virtuosos, todos esos peladitos son hijos de músicos, todos tienen esa vaina en la sangre, están estudiando música desde los 3 años. Pero es una cosa seria, seria, seria, seria. Oigan esto, aquí va. A ver. Ya les muestro. Dale. Ah, no, no es esa. Me equivoqué. ¿Cuál pero es? Es que se parecen mucho, escuchen. Ponla. Uribe se va a dar cuenta. Uribe se va a dar cuenta de inmediato. Eso es Flyaway. No. Eso es Titanium de David Guetta. Sí. Eso es correcto. Oh, chica, no, tomé su premio. ¡Ay, qué rico! Oye, sí, lo hace muy bien. Sí, no, pues, y hace. Se parece harto a Every Breath You Take. Y es que rock. Como bueno, burlándose, es que él no, todo pero, lo no, se pero, burla. Pero él para él, de pronto, David Guetta es rock. No, es sarcasmo. Sí, aguante el rock argentino. Es sarcasmo, pa. Sarcasmo. Oiga, okay, oiga. Esto es el videojuego Contra. Tocando la guitarra. Guitarra. Sí, le gusta, sí, guitarra. Los pedales, los efectos. Fantástico. Es DJ además. Se bajó a poguear en el Cosquín Rock con el público. Ah, no, muy bien. Muy bien. Hacía falta un personaje así. Y ¿quién? Los Ilia Curiaquien de Valderramas están de vuelta, ¿no? Oh. ¿No vieron? Sería fantástico una colaboración de ellos. Esta semana tocan en Nueva York. Ah, muy bien. Estas son mañanas de la X103.9. Me acabo de tomar una selfie. Uh-huh. ¿Dónde está? La subí al Gram. ¿Perdón? Ajá. A Instagram. Ah, okay. Uploaded it on the Gram. La subí al Gram. Me quedé pensando, ¿ustedes cuántas selfies se toman al año? Uy, esa es buena pregunta. ¿Al año? Sí, Dayana, ¿tú cuántas selfies te tomas al año? ¿Tú te tomas por ahí qué? Hartas. Unas. Yo te veo. Una por semana por, sí, la, unas, por la emisora. Uh-huh. Que tengo para publicación. Oye, de pronto otra que le mandes. ¿Como dos por semana? Pues dos por semana, wow, eso es una cantidad importante. ¿Y cuántas selfies te tomas antes de subir la que es? ¿Cuántas pruebas haces? Entiendo. 315. Te tomas más. ¿Cómo la escoges? La que más me guste. A veces me pregunta. Yo le pregunto a Andrés, lo que pasa es como uno se ve es muy distinto a cómo se uno ve el otro. Siempre necesita una segunda. ¿Ustedes creen? Sí. Entonces el otro le dice, mira, me encanta esta y es la que uno menos le gusta. Sí, sí, sí. Y es una lucha porque uno dice, pero es una lucha interna. Sí, porque uno dice, pero a la final uno le toca a veces escoger la que más le guste a uno. Exacto, yo sí, casi siempre. No, pero yo le hago caso a Andrés porque Andrés tiene buen gusto. No, pero sí, mira, lo que dices es cierto. A veces no es lo que uno pensaba que sí. Y al final uno resulta subiendo la que uno le gusta. Le gusta. ¿Tú tomas hartas? La verdad. Yo no me tomo muchas selfies. No, yo no me tomo muchas selfies. Yo era entrenando, amigo. Uno se ve lindo. Te mando fotos a ti. Te mando flores. Sí, está bien, gracias, pero no son suficientes. No, por eso. Yo no ando tomándome mucha selfie porque creo que es una característica muy generacional de la gente hoy en día, ¿no? Es que a nosotros, los que somos mayores de 45 años, nos cuesta hacer la carita de selfie, ¿no? Hay perfiles que solo son selfies. Eso sí me parece muy ¿a ustedes curioso. No les cuesta? ¿A usted no le cuesta tomarse selfies, Uribe DJ? Claro. Claro. Es difícil. Sí, no, sí. La gente muy, muy bella puede poner puras selfies en su Instagram y se ve maravilloso. Claro, pero que hay gente muy bella. Bella Instagram. La gente, si es mayor de 50 años o mayor de 45, no. Le cuesta. No es porque sean bonitos o feos, es por la dificultad de tomarse la foto, porque es que es algo que viene ya muy inyectado en las nuevas generaciones, esa ausencia de vergüenza de sacar el celular en cualquier lugar del mundo, sí, exacto, sin a uno importar le da pena. La cantidad de gente y tomarse una foto y hacer cara de foto. Es como tomarse una autofoto es algo muy vergonzoso, ¿no? Además, porque uno se la monta al otro. Uno dice, ¿te estoy tomando una foto? No, es pero que, a mí no me pasa. ¿Tú te tomas normalita? Usted tiene 34 años. A mí me avergüenza es el grabar video. Que eso ya viene también, Andrés, ayer mintió en el gimnasio. Con la nueva generación. Por favor, cuéntame. No, no hables más, Andrés. Necesito saber este chisme. ¿Con qué mintió? Andrés, ¿cuántos años tienes? Sí, 29. Así. Sí. Ah. O sea, con toda la tranquilidad del mundo. Es que 29. Pero eso es que... ¿Está coqueteando? No, hombre, no, él es así, al encantado. Me preguntan la edad, yo respondo. Le gusta burlarse de la gente con eso. Pero volviendo al tema, sí. La generación de influenciadores también hizo que esta generación pues perdiera la pena grabarse. A mí sí me da pena grabarme y hablar, como en un café. ¡Hey, amigos! ¿Cómo están? Y al lado la gente tomándose un café. No, que cada día sí me da pena. Que cada día está uno más rodeado de... Todo el mundo haciendo eso, ¿no? Ahora, sí, perdón. Sí, que, mire, sí, vea, uno está rodeado y uno no es capaz de hacerlo. En una época en la que uno debería haber perdido la vergüenza simplemente por el hecho de saber que está envejeciendo, se siente más avergonzado de hacer ese tipo de cosas cuando uno debería hacerlo mejor que ellos. Yo confieso, Alejo, que yo cuando veo que alguien se está tomando una selfie me le meto atrás. ¿Haces fotobomb? Y hago así cara atrás y salgo y me voy. Perdón. Sí, no, lo que pasa es que, no sé, siento que ya también hay una falta de respeto por el espacio de los demás, en cierta forma. El espacio vital. Fíjense que cuando estuve, una premier de una película que estuve hace poco, y había un huevo de influencers en esa premier. ¿Cómo sufre? Hasta, mire... salió el logo de Universal o el que fuera, ya estaba empezando la película. Oscuro. Y había un par que no habían terminado de hola, ¿cómo están? Estoy aquí en la premiere de no sé qué vaina, en plena sala de cine, ya todo el mundo en silencio, ya estaba arrancando la película y yo me provocaba cachetearlos. ¿No les dijiste nada? No, ¿para qué me gasto? A lo que yo vine. Exacto, así. Fue a esto. Pero provocaba es cachetearlos. O sea, sí, porque es que son capaces uno decirle algo y voltean el celular a grabarlo a uno. Esta es la persona incómoda que no me deja hacer lo que quiero hacer. Sí, no falta, claro, y el malo termina siendo uno. Exacto. No, pues no. Yo me acabo de tomar como 10 selfies. Para subir una a las historias. Sí. Y ver. Tampoco ¿Y? Es la mejor, Alejandro. Ah, no. Mentira. ¿Y las borra? ¿Las borran o las dejan ahí? No te las ves borro. Muy lindo. Ay, tan bello, mira. Gracias, Irti. Oye, ¿tienes tupidito el candado? No le digas estoy intentando, estupidito. Es que estoy luciendo el candado. Me tomé la foto precisamente por eso, para ver cómo me veo con el candado. Porque ayer un amigo me dijo que me afeitara otra vez. Tu candado es tupidito. Uy, cómo vamos, me hace te dedico a esta canción. Te dedico a esta canción. Mañanas de la X 103.9 FM. Qué belleza, qué bonita familia. 10:28, aquí está Crowded House. Oli, oli. Buenos días, estrellitas. Hola, estrellitas. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Hola, estrellita. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué hiciste ayer? Cuenta cosas. Trabajar, Alejandro, y luego llegar a dormir. Estaba muy cansada. Ella está entrenando también. Ella sí, entrena. Me levanto. ¿Qué entrenaste? Tempranito. Cuéntame. ¿Qué hiciste? Hoy hice cuádriceps, glúteo y pantorrillas. Ayer le dolían las pantorrillas. O sea, fue piernita. Te lo eso juro, duele, eso duele. Piernita sí, galor. Pero se ve chévere. Cuando uno empieza a ver el resultado, que lo hablábamos ahorita con Nori y sus brazotes, ya uno dice, uy, vale la pena el sacrificio. Esas son palabras de ella, no son mías, por si acaso. Para que vean que Catalina y yo sabemos Uri, admirar. Sus brazotes. Es que apreciación, le dije, se llama apreciación masculina. Sí, sí, apreciación masculina. Claro. Y a Cata, se le están Cata marcando. ¿Dónde? Se le están marcando los bíceps. Sí, ¿por qué porque dicen los bíceps si te tocas la pierna? Sí. No tiene nada que ver. Las masitas. ¿Cómo se llama lo de atrás? La pantorrilla. Las pantorrilla, sí. Les es que los bíceps un poquito tocan, lejos. Un poquito lejos. Sí. Masitas. Entonces sí, ayer le estaban doliendo, estaba molida de pantorrilla. Claro. Además que no duele el mismo día, duele al otro día. Exacto. Pero hay que ¿hacen hacerlo. Algo para evitar el dolor? No. Estirar, pero a veces, no, a veces. No, me refiero a. Evitarlo una pastilla, realmente. Un analgésico, alguna cosa. No, nada. Yo no hago para que no me duela. Así lo evito. Pero te va a doler cuando tengas 60 años, Dirty. Te va a doler. Exacto. Mira. Exacto. No, pero yo camino, no, es que yo hago otro tipo de deporte. Ya hace cardio. Yo hago cardio, gracias. No, eso Cata, no es cardio. Cata es mi testigo. Sí. No, esto alcahueta, que es otra cosa. Claro sí, que no, me correcto. La pasó regañándola. Dayana ha utilizado a Catalina sí. para justificar. No, exacto. Caminar una hora es cardio, sí. Pues no es. Depende del ritmo. No es atleta, pero sí. Yo camino rápido. Va lejísimo si vuelve en una hora. Sí, ella me dice, tu vuelta larguísima, y yo sí, esa. ¿Que es preferible que nada? Sí. Gracias, sí, descansa claro, la defensa, sí. Hasta luego. Eso sí es todo. Importante. Gracias. Ha terminado. Sí, ajá. Ya, gracias. Cata, cuando tú te tomas una selfie. Ajá. La más ganadora. ¿Cuántas pruebas haces? ¿Y con cuánta frecuencia notas que después de tomarte 25 fotos, la primera fue la mejor? No, la primera nunca es la mejor. ¿No? No. No te lo puedo creer. Por ahí la tercera. ¿Sí? Sí. Porque en la primera uno se mira y es como, uy, no sé, me ve aquí como rara, la sonrisa quedó como fingida. Sí, para mí, la primera nunca es la mejor. Es un borrador. ¿Cuántas se toman más o menos? No, yo me tomo máximo 5 y de ahí ya escojo. Y si no, pues no, y las tomo otro día. Pero okay. Sí, no es como de quedarme horas. No, qué pereza. Porque eres linda. Claro que no. Eso pasa cuando uno es claro bonito. Claro que sí, pero no. Eso pasa cuando uno es bonito, que uno se chin chin ya salió. Queremos hablar de las fotos que nos tomaron el año pasado y tus señoras fotos que fueron en 10 segundos mientras los demás duramos media hora posando. Sí, Dayana es muy fotogénica. ¿De qué están hablando? Sí. Dayana, no. Modestia no. Sí, no. Sin la, modestia. Miroslava. Sin ser víctima. Hágame el favor. Encontramos un nuevo personaje que se llama Miroslava. ¿Ah? Montemayor. ¿Quién es Miroslava Montemayor? Miroslava Montemayor es tendencia hoy a través de redes sociales porque es ¿estuvo en el Consejo de Ministros? Es una no. Es presentadora. Es una presentadora de Fox Sports que realmente no usa mucha ropa. Ah. Ah, okay. Ya entendí. Claro. O sea, usa apenas la ropa necesaria y tiene unos atributos bastante grandes. Para no enfermarse. Y los presentadores que trabajan con ella, claramente en los videos se ven un poco afectados emocionalmente. Fox Argentina, no, ya es conocida. Argentina, bueno, lo ha hecho toda la vida. Claro, pero es que estamos hablando con alguien que no ve deportes. Entonces, para mí es nuevo, Andrés. No, pero para ve mí es cultura, nuevo. Cultura pop. Por eso hoy me estoy enterando. Me estoy enterando. Ahí salió nuestro amigo que sigue todos los perfiles del que hablábamos ayer. ¿El de Fox? No, el tuyo. ¿Qué sabes quién era? Porque veo Fox. Ajá. Deportes. Uh-huh. Siempre tienen una mujer. Es increíblemente guapa. Y cuatro manes alrededor. Pero sí, es muy guapa. Sí. Es muy, muy guapa. Tiene un aire a Taylor Swift. Pero la como, cara, ¿no? Pero como a Scarlett Johansson también. Es una mezcla entre las dos. Es una. Y tiene un gran trama. O sea, voy a ver Fox Sports por la trama de ahora en adelante. No iba a llegar hablando de si vio que en el Boca sacaron a no sí, sé Sí, no se les haga raro que mañana empiece a hablarles de fútbol argentino. Bueno, Catalina. Señor. ¿Viste lo de Pirlo? Uy, sí. Pues vi ¿Alguna fragmentos. Vez lo has oído? ¿Eres fan de Pirlo? No, cero. Sí lo he oído porque son de esas canciones que se pegan en todo lado y que uno ¿Reggaetón? Se termina... ¿Qué se pegó? ¿Qué fue lo que se pegó de él? Justo la que cantó, que es como con Faith, creo. Cantó que no es un... Es, sí, es una afirmación muy grande. Es un decir que intentó... no sé. Balbucear. No sé ni qué fue lo que hizo, sí. Sí, porque lo que dicen es que... ¿Es como muy loquito el man o qué? Lo que dicen es que el tipo estaba demasiado alcoholizado o con sustancias... Y él dijo. En la entrevista. Y de hecho, pues, la entrevista... No debía ser eso. No, se salió de las manos. La entrevista no va a salir al aire. Fue lo que dijo Alejandro Riaño, que la entrevista no va a salir al aire porque es imposible sacar esa entrevista. Porque no hay realmente ¿cómo? Nada utilizable y es fue una entrevista supremamente complicada y los videos que rondan son de gente que estuvo en la audiencia, en el público, durante la grabación. Y en efecto, ese man estaba voladísimo. Sí, dicen que él bajó varias veces al camerino a darse una vueltica y volvía a subir. Ah, sí, sí. Y cada vez subía más alterado. a cargar el celular. Sí, claro. Sí, o sea, el hombre... Bajó a recargar y subió. El hombre recargaba. Sí, eso sí, es sí. Lo que dicen, ¿no? Porque pues, no, se le ve en la cara. Es lo que parece. Cuando empieza a mover la cara de un momento a otro, es como... uy. ¿Qué? ¿Pericles? Sí. Harto Pericles. El hombre baja, el man bajaba, se leía un capítulo de Pericles para estar preparado para la entrevista y subía nuevamente. El niño de los locos Sams, es Pericles. Exacto, pero sí se nota la cajeteada. Él ya después subió un video diciendo que había sido un tema de licor. Que porque no había comido bien ese día, que porque ese día por fin le habían dado la visa, no después tuvo la entrevista. No, cuando tú aceptas, cuando tú aceptas el licor es porque hay más cosas. Exacto. Pero le dieron la visa. Le dieron la visa. Bueno. ¿A quién, a Pirlo? Sí, que creo que se va de gira con alguien, yo no sé. Es que parece que celebró eso. Y se fue lejos. Ay, buscando visa para un sueño. Qué pecado. Sí. Solo tú sí me están diciendo. ¿Ah, sí? Solo tú sí. Sí, que esos manes no meten perico, solo tú sí. Pero ya. Eso no es como lo mismo, pero con un colorcito. No. ¿Es distinto? Diferente. ¿Vieron mi inocencia? Es una mezcla de varias sustancias. Ah, sí, uy, amigo. Y entonces hay mucha gente que estuvo supuestamente en el show que ahora le está cayendo a Alejandro Riaño, dizque a pedirle que les devuelvan la plata. Porque les pareció un show de miércoles, literal, es lo que dicen. Y pues no me parece tampoco. O sea, si no es de verdad de... que lograr montar un show de esos es un camello. Pero sí es una buena forma de para Riaño de replantearse filtro la producción de su programa. Sí. Sí, sí, puede porque... ser. No escoger personajes. Sí, no solamente de escoger, sino que... de que de pronto ya la idea de tener a un personaje sorpresa no funciona tan bien. Yo diría no, más ese, bien esa que idea de cobrarle a la gente para que vengan a ver que no siempre, o sea, el blindaje de esa vaina no funciona tan bien. Ellos no es tan fácil, ¿no? No es tan creo que les va a tocar es replantear el tema de la frescura alrededor de los invitados, porque digamos que el trago hace parte del esquema interno previo a la entrevista. O sea, hay trago dentro del teatro y en los camerinos, y porque el patrocinador es un trago. Ahí es donde tienen que replantear un poco esa cosa, porque al parecer todo se salió de control. Fue porque el tipo se emborrachó en exceso con el trago que le dieron dentro del mismo teatro. Es que no lo puede salir a juzgar si la dinámica es tomando. Correcto. Ya. Y que y la dinámica es súper fresca, porque el mismo Riaño dice en su video que sí, que pues, le daban trago y lo dejaban tomar trago, y que el man se prendía su porro y sin problema, porque a ellos les parece eso muy tranquilo y no tiene ningún tabú al respecto. Lo habían hecho con Arcángel. Arcángel se había fumado un porro en el show en vivo y había salido bien. Igual, todo muy inexcusable, ¿no? No, y qué lástima. A mí, yo con eso ya soy tan godo, y es pues por mi experiencia personal. O sea, no, uno no debería estar promoviendo el consumo ni de alcohol ni de drogas delante de nadie. Así, claro, el que lo quiera hacer, bien decir, pueda, pero el consumo así es como desparpajado. Una cosa es, no sé, una mención, una publicidad, un asunto que, repito, está planeado. Pero cuando usted pone los juguetes ahí sobre la mesa, se le puede armar una gresca. Sí, sí, sí. Claro, y en un show en vivo. Exacto. Difícil de manejar. Que es más complicado de manejar. Sí, claro. No es que se las dan de Jimmy Fallon, hermano, y no. No, estamos lejos. Estamos lejos. Sí, pero puede servir esto de verdad para que ajusten un poquito temas de producción. Exacto. Que de todo esto salga un aprendizaje en cuanto a la producción del show también, independientemente de lo que haya pasado con el entrevistado, que no se libra de ninguna responsabilidad. Sí, claro. Sí, no, y repito, pues sí es un buen momento para replantear que absolutamente todo alrededor del asunto, ¿no? Estoy leyendo la nota con la que comenzó todo el bonche de Kennedy. Okay. Con el asunto de las vacunas. Sí. No sabía que el primer medio de comunicación que promovió la agenda antivacunas del actual ministro de Salud de Estados Unidos fue la revista Rolling Stone. Oh, no puede ser. Sí. Nunca me hubiera imaginado. Imagínense eso. Ok. La Rolling le publicó un artículo de 5.000 palabras en 2005, diciendo que había un preservativo llamado timerosal utilizado en las vacunas que fue responsable de los números en aumento de diagnósticos de autismo en niños. Uf. Y este argumento de Kennedy en ese artículo estaba hecho sobre un estudio que terminó siendo fraudulento. Y ahí comenzó todo. Y la cosa no ha parado, ¿no? La cosa no ha parado para Kennedy, la cosa no ha parado para este señor que es ahorita ministro de Salud. Ya. Sí. Hay además epidemia de sarampión en Texas. Uf, Alejo. Imagínense eso. Todo va a volver. Según la información lanzada ayer por el Departamento de Servicios de Salud de Texas, se han hallado 58 casos en 5 condados. El número total de casos es probablemente mucho más alto. Se sospecha que hay entre 200 y 300 ciudadanos que están infectados, pero que no han sido examinados. Y la mayoría de los casos están ocurriendo entre aquellos que no están vacunados. Bueno, me parece muy curioso que ahora que estaban hablando de eso, me metí a revisar como un archivo de la Rolling Stone y veo que previo, un mes antes de que arrancara la pandemia, ellos lanzaron un artículo que decía: esta es la guía de las 17 celebridades de Hollywood antivacunas, y todavía no había empezado la pandemia. Mal timing. Quiero creer que fue un curioso tema de curioso tiempos. Ya. Curioso. Chan, chan, chan. Pues bueno, ahí vamos cerrando esta mañana de discos, canciones, clásicos, información, cultura pop, cine, series, televisión. Miscelánea. Tira de miscelánea. Cosas buenas. Chicles. ¿Cómo era que decían los meros Recochan Boys? ¿Ustedes se acuerdan? No. Meros Recochan Boys presenta la película de la semana. De la vida real hemos sacado. ¿Qué? Una vez, sí. Y ahí empezaba la lista. Chicle, Charmes, Willis. Willis, Chitos. Y salía Eutimio. ¿Ah? Como león. Eutimio. Y estornudaba. Eutimio era el león de la Metro Golden Mayer. Y entonces hacía así como león. ¿Qué y épocas estornudaba? Nefastas. No, ¿cuál nefastas? Sí, cuidado. Nefastas. So, eran nefastas. Cuidadito. Sí, que a uno le tocaron, pues, ni modo, pero le tocaron de pronto, pero eran nefastas. Reímos.